la fe. Un inmenso cuerpo de agua, el aire huele a aceite de coco, una cadencia. Música eterna, un loop caluroso y agobiante. Los perros de la calle imaginan una sombra, el asfalto calcinando, el sol quema perpendicularmente. Una marcha fúnebre, un Cristo que se burla, aserrín y buñuelos. Una mujer se cubre la cabeza con un velo negro. Camina orgullosa, aprieta el rosario. Un niño llora por hambre. El fantasma de su padre se emborracha de recuerdos. Un rohizo sacerdote se lame los bigotes. El calor de este lado de la ciudad es insoportable. Pero la música nos salva, nos salvará. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este a esta nueva sesión de Sonidos Halógenos. Esta vez estamos en el programa número 7. Estamos terminando el mes de marzo, un mes que, entre otras cosas, nos confirma la vergüenza de tener un presidente inepto. Un mes que nos confirma la necesidad de organizarnos como sociedad, tomar las calles, tomar el Congreso y eliminar esas lacras que han creído que somos imbéciles. Este mes que termina nos ha dejado lecciones y ha confirmado que solo nosotros debemos conformar la nación que queremos y cómo la queremos. Este es el séptimo programa de Sonidos Halógenos, programa durante el cual seremos habitantes del sonido, viajantes de polirrítmicas propuestas, invitados a un festín auditivo. Los siete sentidos son cinco. Los sonidos nos convierten en jalea. Iniciaremos el viaje de hoy con una banda emblemática, los Jaivas, que desde el sur del sur nos traen una música imbricada y hermosa, una mezcla de folclore chileno y rock progresivo. Desde 1963, los Jaivas vienen haciendo creaciones que ya forman parte del imaginario colectivo latinoamericano. Los hermanos Parra, junto a músicos chilenos, han creado discos y canciones inolvidables. Por ejemplo, Todos Juntos, Los Sueños de América, Alturas del Machu Picchu, Canción del Sur, obras de Violeta Parra, Aconcagua, entre muchísimos otros más. Hoy iniciamos con una rolita que eleva, que levita, una gran rola del disco Alturas de Machu Picchu, Águila Sideral, un texto de Neruda interpretado a la manera de los Jaivas. En este disco, a alturas del Machu Picchu, los Jaivas hacen un homenaje a Pablo Neruda y a su canto general. Todas las canciones están inspiradas en este libro. Los textos son fragmentos de los cantos que se encuentran ahí. Águila Sideral, que acabamos de escuchar, hace referencia al canto 9, en donde Neruda alude al vuelo de un águila por las cumbres de los Andes. La banda lo hace con redobles y la guitarra eléctrica distorsionada. Por esos años, cuando se grabó este disco, los Jaivas vivían exiliados en París. La idea original era presentar la grabación en las ruinas de Machu Picchu, con la presentación de Chabuca Granda y Mercedes Sosa, entre otros. Los Jaivas no quisieron volver al continente americano mientras las dictaduras ejercían represión y persecución. Es por ello que los Jaivas graban y publican el disco en el exilio. De esta misma placa, escucharemos un rock progresivo y folclórico llamado Antigua América. Tenemos que despedirnos de los Jaivas, lamentablemente, y escuchar un último tema. Debo confesar que fue muy difícil seleccionar solo 3 rolas para presentar hoy. Me gustan casi todas, y las que más me gustan llegan a los 11 minutos, que es mucho para un programa de radio. Así que los invito a buscar más música de los Jaivas y darse gusto escuchando ese rock progresivo para escuchar en las alturas. En especial una rolita que se llama La Poderosa Muerte, de ese disco Alturas del Machu Picchu, que es muy muy bueno. Los invitamos a que se peguen ya al YouTube y a las diferentes páginas y blogs donde ponen música, para que escuchen a cabalidad la propuesta de los Jaivas, que en 3 canciones es muy difícil conocer y entender ese universo que es el rock progresivo que están haciendo desde los 60s hasta la fecha, porque todavía el año pasado se presentaron en el Festival Viña del Mar. Ellos son precisamente de Viña del Mar, así que son como buenos héroes ahí en Chile. Recuerdo una vez tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile, y en los kioscos de revistas que hay por todos lados, ahí venden los discos de los Jaivas. Son una banda muy popular y a la gente los discos se siguen vendiendo como que estuvieran saliendo apenas en estos meses. Entonces, escuchar a los Jaivas, buscarlos y entender su música es, de verdad, para alguien que le gusta la música, es totalmente necesario. Vamos a despedirnos de estos chilenos escuchando del disco Obras de Violeta Parra un fragmento de Arauco Tiene una Pena. Estamos de vuelta en Sonidos Halógenos y Radio Urbana. Yo soy Juan Calles y como todos los miércoles estamos acompañándolos aquí en este espacio de sonidos, de mezclas, de auditivas, de concordancias. Aquí estamos todos los miércoles a partir de las 15 horas. Pueden comentarnos, saludarnos por medio de las redes sociales, Radio Urbana Radicalmente Democrática en Facebook. En Twitter estamos como @UrbanaRadioGT. Pueden escuchar también programas anteriores, no solamente de Sonidos Halógenos, sino de todos los que se escuchan aquí durante toda la semana, que son muy buenos. Pueden bajarlos del archivo histórico de UNICEF. Ahí pueden encontrar, de la UNESCO, perdón, pueden encontrar el link para bajar los programas que ya han sido escuchados aquí en la radio. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahí están siempre nuestros fieles oyentes. Muchas gracias por disfrutar y compartir este espacio de Sonidos Halógenos miércoles a miércoles. La música tiene recovecos, tiene esquinas, tiene curvas y tiene perpendiculares que nos llevan por estados de ánimo, por cosas que nos han tocado vivir, por historias que ha vivido otra gente en lugares recónditos del mundo. La soledad es menos si hay música. La tristeza no es si hay música. O la acompaña o lo aniquila, pero siempre está allí. Ahora nos vamos a poner light. Me topé con una banda peruana que se convirtió en referente de los chavos y chavas peruanos hace algunos años ya. Las canciones de esta banda son fresas, son frescas, son cursis, pero pegajosas y optimistas. Eso pegó en el Perú y hoy son una de las bandas más escuchadas en aquel país. Cementerio Club llega a esta sesión de Sonidos Halógenos abanderando un rock pop suave pero digerible. Por las letras también logradas, son letras de verdad muy buenas, hay que ponerle coco a eso, más que a su estilo de rock, light y pop. Escuchemos entonces a Cementerio Club con Viaje Interminable. Alguna vez tu voz me dijo que llevo una mirada triste, por eso voy tras tu sonrisa, haciendo el tonto en lo posible. Y el miedo que sientes entonces se va cuando al jugar te puedo alcanzar, amor. La vida son tan solo instantes y el mundo pura fantasía. La carretera interminable refleja solitarios días. La noche que llega nos cae sin más. Alguien tal vez descubre su piel. Que tus melodías lanzaron sobre mí su hechizo y fuimos a ver a los Belán Sebastián. Cruzamos los dos a un sitio mejor. Mejor. Hoy siento que el tiempo Cementerio Club es una banda muy querida en el Perú. Tiene ya casi 20 años de trayectoria y ha hecho varios discos con mucho éxito. Un rock pop que nació en conciertos de barrios y con un grupo de amigos que se rolaba copias de las malas grabaciones. Escucharemos a continuación La Esquina Es La Misma, un cover que tiene una muy bonita historia. Cementerio Club hizo este cover de una banda bien subterránea peruana, una banda de los años 80, se llamaba Escuela Cerrada. Este cover se convirtió en un éxito nacional en las manos de Cementerio Club, y a raíz de eso, la banda ochentera, Escuela Cerrada, retomó los conciertos y está ahora mismo haciendo una grabación de sus viejas canciones que antes nadie les había puesto coco. Pues ahora, gracias a Cementerio Club en Perú, mucha gente está escuchando a Escuela Cerrada y a otras bandas de los ochentas que a nadie había puesto atención. Entonces es un resurgir de esa música que, según me he enterado, eran más punk y que hacían música punk y conciertos subterráneos, pero Cementerio Club la convierte a su estilo y presenta esta rola que se llama La Esquina Es La Misma. ¡Aló! ¡Hablamos de los daños! ¡Ah, pero este! ¡El coro! Desde hace algunos días mi rutina inicia a las 5 de la mañana. Lo odio. Confieso que odio madrugar tanto. Pero no hay nada mejor que presentir el despertar de la ciudad detrás de la tenue oscuridad de la madrugada. Además, se trata de apoyar a mi compañera de vida. Así, encontré esta canción de Cementerio Club. Desde el Perú nos canta Verte Madrugar. Verte madrugar, ámbar y lunar. Hoy me voy a quedar despierto para contemplar, musa celestial, cada rincón. Ahora vamos a saludar a quienes se han reportado, a Emilio Enrique, a Alejandro Ramírez, a Jess Bruno, a Gerber Reyes, Silvia González, Jennifer Alburés, Marlina Ruiz. Hay muchas personas que están ahí reportándose, comentando y saludándonos por las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía y por compartir estos sonidos halógenos. Es tiempo de escuchar música guatemalteca y vamos a escuchar una música festiva, algo que nos va a levantar el ánimo esta tarde calurosa. Vamos a escuchar una banda de ska, una banda que conozco desde hace varios años, una banda que hace canciones emocionales y simples. Por eso tienen seguidores fieles y bailadores que sudando corean las canciones mientras bailan, cierran los ojos y disfrutan con un ska divertidamente guatemalteco. Escaldados es una banda para pasarla bien. En su disco Víboras se encuentran temas muy poderosos en sus letras y en sus temáticas. Desde una divertida rolita con una amiga hasta la canción que se llama 12 minutos, en donde la rabia de vivir en esta ciudad se hace patente. A continuación, escucharemos En Mis Huesos, que creo empata muy bien con este programa, pues la música, los sonidos, los acordes, los llevamos en los huesos, en las plaquetas, en los cromosomas, en cada uno de los sentidos. Escuchemos de Los Escaldados, En Mis Huesos. Para mal, estamos sin... Ahora escucharemos una triste historia de amor, una supuesta historia de amor. Esta es una de las primeras rolas que le escuché a esta banda en un festival de la U, de la USAC. La reacción de la gente a esta rola es una mezcla de risa y preocupación. Igual, es una de las favoritas de los seguidores de Los Escaldados. Escuchemos Tercera Base. Quisiera saber cómo es llegar a la tercera base contigo, contigo. Pero hay tanto en qué pensar que ahora ya no sé ni lo que digo, ni lo que digo. Le pregunté a mi papá y me dijo, hijo, piensa en tu futuro, que no sea duro. Y no dejo de pensar en todo lo que podría pasar, pasar. Se rompe el condón y después se rompe frente. Te llevo al hospital y se viene de repente. Le ponemos Juan, lo mandamos al colegio y consigo un trabajo adentro de una maquila donde un par de coreanos van a explotar de mi vida. Resulta que al final nos divorciamos. Pero yo contigo me gusta pensar que aunque todo pase siempre voy a estar. Y al final de todo tu papá me va a aceptar. Y no hay nadie más con la que quiera mi vida pasar. Solo de pensar todo lo malo me entra un gran escalofrío, escalofrío. Pero hay más de una señal que me dice nada malo va a pasar, pasar. No se rompe nada y todo sigue igual y nos seguimos queriendo como antes pero más. Vas a la universidad, te gradúas en 4 años, yo consigo un contrato adentro de una disquera. Tenemos una boda en las playas de Hawái, donde de seguro allí sí vamos a hacer a Juan. Te mandamos al colegio y es bueno como su mamá, y con tu papá de fútbol me pondré a hablar. Los años van pasando, nada sale mal y resulta que al final todavía estamos y nos amamos. Es que yo contigo me gusta pensar que aunque todo pase siempre voy a estar. Y al final de todo tu papá me va a aceptar. Y no hay nadie más con la que quiera mi vida pasar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Todo esto lo pensé un ratito antes de esa llamada. Esa llamada donde me dijiste gracias, pero ya no hay nada con vos, con vos, con vos, con vos. El ska es un ritmo originado en Jamaica. De esa isla vienen los mejores músicos de ska. Es imposible no sentirse tentado a bailar y saltar cuando suenan los vientos de una buena rola de ska. Los Escaldados nos presentan su rola de un ska bien clásico. Cuando esta rola suena en los conciertos es una locura. Todo es música, sudor y movimiento. Nadie se queda sin bailar como marionetas poseídas por los acordes de la papa. Siempre de buen humor, haciendo chistes y mostrando las nalgas por la ventana del bus. Así recuerdo a los Escaldados. Cuando escucho sus rolas encuentro ese mismo estado de ánimo. Son una banda de música divertida. La disfrutas en sus conciertos y en sus discos. Busquen los videos en YouTube, son una buena muestra de lo que les comento. Nos toca despedirnos de esta banda de ska guatemalteca y esta música que nos ha alegrado un poco la tarde. Nos vamos con La de la Amiga de los Escaldados. Saludos, muchachos. Yo tenía una amiga, nos gustaba platicar. Yo le contaba cosas, solo ella es de confiar. Y esto es complicado. Yo quería algo más, ella no lo ha notado. ¿Qué cosa? Que me la quiero agarrar. ¿Qué? Estoy a su lado, me la quiero agarrar. Pero no la quiero lastimar, es una amiga de verdad. Y alguien como ella no voy a encontrar. Me la quiero agarrar, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar. Me la quiero agarrar, agarrar, agarrar, agarrar, agarrar. Lo he estado pensando, si decirle la verdad. Y ahora desde las cercanas tierras pipiles nos llega una banda llena de rock salvaje, pero también de sonidos populares como la cumbia, el rap, el merengue. Estamos hablando de los salvadoreños de Adrenalina, una banda que hizo grandes conciertos en los 90s. Yo los vi en el estado de Pana, ahí por la mitad de los 90s, en un toque que hicieron con varias bandas guatemaltecas muy de moda por esos entonces. Vamos a escuchar una canción con referencias sexuales muy acordes para este calorcito de verano. Escuchemos Sado de Adrenalina. ¿Y ese tarro de vaselina, gordo? Que vamos a probar algo nuevo, mi amor. ¿El qué? ¡Por el ojo! Sex, sex, hielo en mi boca bajando por... ¿Me despido o ya no? Estamos despidiendo ya este programa, este miércoles. Es el séptimo, estoy contento de haber llegado ya a 7 programas. Vamos a seguir con todas las ganas para más. Muchas gracias a todos quienes nos escribieron y se reportaron. Ya salieron ahí propuestas indecentes para más tarde. Buena onda, gracias. Y vamos despidiéndonos ya por esta hora. Vamos a agradecerles estos minutos a David. Muchas gracias ahí que siempre nos hace ganas en los controles. Y a las porras que nos vinieron a echar hoy. Entonces, muchas gracias. Nos escuchamos el otro miércoles, siempre a las 15 horas por Radio Urbana Radicalmente Democrática.